te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar, que rompiste al estrellarse con tu realidad, y el león de leyenda despertó. Y su grito en la noche provocó nuevas voces, un nuevo color para este tiempo de dolor. Te marcaron, era muy fuerte tu clamor. No descartes la existencia, la posibilidad de mil formas de callarte sin siquiera hablar. Mejor sería que vivieras, hermana de la soledad, de los hombres que te esperan para echar a andar. Tú conoces la historia y mucho más, y esto no te lo pueden perdonar. Es posible que se manchen más, no les importa tu verdad ante el riesgo de oír tu voz en libertad. La palabra nos espera, pide su lugar. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Muy bien, seguimos Más Vale Magazine hasta las 20 horas. Y tengo una nota que traje esta semana de Página 12, que habla de Suecia. Uno cuando escucha Suecia, estos lugares escandinavos, se imagina estas sociedades adelantadas y, bueno, un paso adelante de todos nosotros, pero tienen su historia, y su historia oscura también. Resulta que Suecia esterilizó a indeseables, dice la nota, hasta hace 25 años para depurar la raza. Suecia. Esterilizó a indeseables hasta hace 25 años, no hace mucho esto, ¿eh? No, claro que no. Para depurar la raza, dice la nota. La investigación de la higiene racial fue hecha por el sueco Herman. Bueno, ahora le voy a pedir disculpas con los nombres suecos porque son difíciles. Herman Benhard Ludvor o algo parecido. Entre los Sami, vos sabés que los Sami son el pueblo Sami, es que habita en la parte de Laponia. Y esta parte está Noruega, Suecia y Finlandia, es como un pueblo que es nativo, digamos, de ahí. Y fíjate la base científica que dio este Lundborg. Dice que había que esterilizar de idiotas, indígenas, gitanos y personas vulnerables, ¿no? Esto es una locura que... ¿Esto ha sido previo al nazismo? Es anterior al nazismo. Es una nota de Ferran Barber. Dice que el primero de los directores del Instituto Sueco para la Biología Racial de Uppsala, en Suecia, Herman Benhard Ludvor, este que estamos hablando, tenía las cosas más o menos claras para él, obviamente. Los nórdicos, decía, constituyen la raza superior y a cualquier clase de mestizaje con indígenas sami de Laponia, romaníes, judíos, tordel, bueno, fineses, en realidad otras minorías raciales, iba a debilitar al pueblo escandinavo. Decime, por favor, ¿en qué momento sucedió esto en Suecia? Hace 25 años. ¿25? De ahí para atrás, porque este hombre fallece en el 43. Esta era su idea. Arrancaron con esto. Y, bueno, después se siguió. Hay una escritora, bueno, esto también dice la nota que él creía que el escandinavo tenía la perfección humana. Y esto todo antes de que, recordemos, Mengele y los nazis hicieran de esto como para dar margen a su... O sea, dar marco, en realidad, a su idea de superioridad aria racial. Hay una escritora que es Magia Ackermann, autora del libro y un documental sobre los experimentos de este tal Lundborg, dice que los colegas investigadores de Alemania más tarde influyeron en esto, o sea, les influyó en la época del Tercer Reich, cuando veían lo que pasaba en Suecia. Para sustentar estos prejuicios, Lundborg viajó a Laponia por primera vez en 1913, tomó medidas craneales de los nativos, los hacía desnudar, les tomaba fotos, comparaba fisonomías, pelvis, en realidad. Él, en base a esto, dijo que eran inferiores al resto, por lo menos a los... a lo que él creía que era la raza superior, ¿no? Es terrorífico, Oscar. Es muy estable, sí. Tomaba fotografías, te decía, bueno, todo este tipo de cosas. Él decía que se había obstinado en demostrar que los indígenas son braquicéfalos o de cráneo corto, a diferencia de los escandinavos, que eran, para él, obviamente, dolicocéfalos o de cráneo alargado. Y esto decía, ajá, que esto daba una superioridad. Es una locura. Bueno, digamos que los nazis tuvieron este tipo de maestros, ¿no? Claro. Claro, claro. ¡Qué horror! Es horripilante. Cosa que este charlatán, porque también le dicen charlatán racista, dio cortadas a compañías mineras o funcionarios del gobierno para despojar de sus tierras a estos sami. Claro, claro. Le dio un porqué, una razón para sacarlos del lugar y obviamente hacer negocios. Por eso te digo esto, que se extendió hasta hace 25 años, o sea, esto terminó, este tipo de esterilización en masa. Esto no pasó mucho antes, pero la idea esta de la superioridad de los suecos, en este caso, hizo que, bueno, que en base a eso y a algunas otras cosas, sacaran, como pasa acá, como pasa en muchos lugares con los originarios, bueno, estos lugares son para otra cosa, no para que vivan ellos, saquémoslo, démosle otro lugar. Y en toda América Latina, ¿no? Esto es civilización o barbarie, sí, digamos. Sí. Dice que todavía hay mucho material. Hace 10 o 12 años el Parlamento hizo una declaración común para que se repatriaran restos, independientemente de la institución en la que estén almacenados, digamos. Se sabe que la universidad sueca, una de las universidades suecas, tiene 57 cráneos, esqueletos, bueno, es una cosa completamente delirante. Las primeras devoluciones, fíjate, las primeras devoluciones de estos restos se hicieron en Noruega en el 97, no hace tanto. Y hace 2 meses el rector de la Universidad de Uppsala solicitó permiso al gobierno sueco para devolver a la asociación Sami el esqueleto encontrado en el museo de Guastavianum o algo parecido. Estos esqueletos pertenecían a un sami, a una persona de este pueblo. El pueblo originario, claro. Que fue condenado a cadena perpetua, en fin. Son estas ideas que, la verdad que son, dan escalofríos. Vos sabés que la nota dice que han llegado a esterilizar a 230.000 personas entre 1935 y 1996. Un programa basado en la eugenesia y los conceptos de esto, higiene social y racial. O sea que estamos no estamos tan atrás en el tiempo. 63.000 esterilizaciones fueron practicadas entre 34 y 75, pero bueno, esto es mucho más cercano, entre el 35 y el 96.

Patricia González López y Juan Bacastela hacen Malas Lenguas. Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Momo. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. A todos, vamos a distendernos un poco porque yo quedé más que sorprendida, más que tocada, te diría, con esto de algo siniestro sucedido en un país progresista y mirado siempre con envidia, y que ese algo ha sucedido hasta hace apenas 20 y tantos años atrás. Así que vamos a distendernos un poco. Encontré una serie de... Es infinita la serie de comentarios así curiosos, insólitos, que uno puede encontrar en internet. Es casi como sin límites. Sí, claro. Bueno, yo recorté 3, 4, 5 en realidad. Uno que me llamó la atención, pobrecito, me río, pero de verdad, al hablar de suicidio me parece que no es para reírse. No, me imagino que no. No sé por qué me río, ¿no? Digo, me imagino que no y lo digo riéndome. Estoy hablando de los escorpiones suicidas, Oscar. ¿Tú sabes que son los únicos animales que se suicidan? ¿Mira? Ellos se quitan la vida. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando no pueden escapar de una situación peligrosa. Muy rara vez, el otro animal lo mata. Siempre son ellos los que terminan quitándose su propia vida. ¿Mira? Por eso se los llama escorpiones suicidas, el único animal en la naturaleza que se suicida. Otro tema que no tiene que ver con esto, tiene que ver con la Santa Iglesia Católica, y que son datos muy elocuentes del Vaticano, por ejemplo. Vos sabés que el Vaticano acopia, es terrible, Oscar, terrible. A ver. El segundo tesoro en oro más grande del mundo. Es decir, hay un otro tesoro un poco más grande que el del Vaticano. Luego viene el del Vaticano, en oro. Ocupa este segundo puesto, ¿tras cuál? ¿De dónde es el origen de ese primer tesoro en oro? Porque el Vaticano, bueno, es el segundo más grande del mundo. Del gran país del norte, Oscar. Mira. Gran país del norte, de Estados Unidos. Sí. O sea que viene Estados Unidos y tras él, el Vaticano. Las riquezas del Vaticano son incalculables. Sí, vos sabés que cuando decís eso me acuerdo de Maradona, cuando criticó al Vaticano, dice, está todo lleno de oro, no puede ser, que bueno, lo que dice el imaginario, ¿no? El imaginario popular, con toda la plata esa se podría, bueno, es tal cual, Maradona, un visionario, en realidad, porque es tal cual. Son incalculables las riquezas. ¿Por qué son incalculables? Porque no hay un solo pueblo en el mundo que no tenga una iglesia. No hay una ciudad que no tenga una catedral. No hay casi un cerro, un monte que no tenga una ermita. Todas estas son propiedades del Vaticano, indudablemente. Sí. ¿Y qué? Disculpame, te sumo algo más. Que es mantenido en la mayoría de los países donde está la Iglesia Católica, es subsidiada por el Estado. Sí. ¿Eh? Es tal cual. No sé cuántos son, pero muchos. Sí, muchos. Claro. Bueno, hay un estudio que no hace mucho que se ha hecho, que él dice que el Vaticano tiene la cantidad de dinero suficiente en esta cosa incalculable de riquezas, de este tesoro en oro, la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial. Pero no solo podría acabar una vez con la pobreza mundial, sino que podría acabar con ella dos veces. Ah, la pelota. Tremendo, tremendo. Otro dato que no tiene nada que ver ni con el Vaticano ni con los pobres escorpiones. Es con lo que derramamos de agua cuando creemos que no estamos derramando y dilapidando el agua, que es un bien muy preciado, ¿eh? Sí, muy claro que preciado. Sí. ¿Sabés cuánto desperdicia una gota que caiga o que cae de una canilla? A ver. Durante un día. Un día. Pues debe ser un montón. O sea, una canilla que gotea, sí. ¿Cuánta agua desperdicia durante 24 horas? ¿Cuántos litros? A ver. ¿Cuántos? No tengo idea. La verdad que no tengo idea. Vos es que trato de no malgastar. Upa, 75. 75 litros diarios. Con una gota, Durante la ducha, cuando nos duchamos todos los días, una ducha cortísima de 5 minutos nada más, sí. Casi no, ni empezaste, digamos, no, claro. se utilizan entre 95 y 190 litros de agua. Es un montón. Cada descarga del depósito del inodoro, cada una de las descargas del depósito del inodoro, según el sistema que tenga ese baño en cuestión, claro. Se consumen entre 7 y 26 litros de agua. Sí, vos sabés que hay inodoros que tienen dos perillitas que en el mismo lugar, que depende para lo que querés tirar esa agua, es la que puedes usar. Si hiciste el número 2, digamos, si defecaste, usa una perillita que es la que tira más agua. Si hiciste el número 1, o sea, pichín, tocas la otra perilla que tira menos agua. Me haces acordar, con este comentario, me haces acordar algo que es el comentario de todos aquellos que hemos tenido la posibilidad de visitar Japón. Ajá, a ver, contame. Que es la sorpresa número 1. ¿El inodoro? Es la frutilla del postre cuando uno llega a Japón y va a un baño japonés. Ajá. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya sé, ¿a qué gira el agua para el otro lado? ¿De quién me estoy acordando? De inodoro japonés. Mirá. No, algún día vamos a hablar de él porque es el comentario casi de rigor. Jamás he visto un inodoro con tantas funciones y tantos botones. Ah, pero es una computadora eso. Sí, tal cual. Eso no tal sabría cual. Que tocar ahí. Bueno, volvamos al desperdicio del agua. Algún día vamos a hablar del inodoro japonés. Dale. Así que estábamos entre que cada vez que apretamos un botón o tiramos una cadena o el sistema que sea en el inodoro, consumimos entre 7 y 26 litros de agua. Y cuando nos lavamos las manos, ahora que tenemos que lavarnos tan a menudo desde hace un par de años, debido a este COVID que no nos quiere abandonar, cada vez que nos lavamos las manos, gastamos 3 litros de agua. Uf, mira, tan parecida, ¿eh? Y cuando nos cepillamos los dientes, que siempre decimos que mientras nos estamos cepillando hay que cerrar la canilla. Sí, exacto, eso es lo que hago siempre, exactamente. Desperdiciamos 7 litros de agua cada vez que nos cepillamos los dientes. Los odontólogos dicen que uno se tiene que cepillar como mínimo 3 veces por día. Sí. Bueno, cosas que sorprenden, pero son reales, ¿eh? Reales. Sí, tanto lo de los escorpiones suicidas, pobrecitos, la riqueza incalculable que podría terminar con el hambre y la pobreza mundial, el Vaticano con sus riquezas, como esto que es el desperdicio excesivo de agua que hacemos cotidianamente todos los habitantes del planeta prácticamente. Es muchísimo y no hay agua dulce para todo el mundo, no alcanza el agua dulce para todo el mundo y es algo de lo que hablamos en algún momento que es lo que se viene, ¿no? Así que es. El dueño del agua potable es dueño de muchas cosas. ¿Vos sabés que hay un peronismo zen también? Peronismo zen, y hay un gurú que se llama Amado Gurú. Esto es Carlos Sturze, vamos a escucharlo y después seguimos. Dale. Nuestro amado maestro, amado gurú y el peronismo zen. Namaste, compañero. Namaste. Namaste. Namaste, compañere. Namaste. Namaste. Namaste. El justicialismo tibetano o peronismo zen se arma en la masa arrocera china que levita Perón. Cuando el populismo chino, gana las calles para liberar a nuestro sensei, Shri Shri Juan Domingo, al grito de Buda, medita, la patria socialista, y se enfrentan a una pequeña columna de chinarcas, los chinos oligarcas, que gritaban, no queremos ser Chinezuela, somos kimonos y gorilas, somos pagoda y monobloc, somos la mantis religiosa y el chorizo mariposa, somos el yin y el flan, somos la wom, wom, la unión obrera de la meditación. Ahora, compañeros, compañeras, vamos a meditar. Para eso, ponemos nuestra marcha peronista para la meditación, la mantra peronista. El loro y el moro. Y ejercitamos. Tomamos aire por la nariz y cortamos por la boca. Inspiro Evita, exhalo Perón. Perón. Y decimos, sí, Perón. Perón. Perón. Es muy gracioso. Maravilloso. Está Tortonese también, está ahí en el grupo. Estos locos. Qué capacidad creativa, qué capacidad creativa, Dios mío, namasté, namasté. Excelente, Oscar, excelente. Sí, sí. ¿Cómo muy, se llama? Muy gracioso. Lo que hace Carlos Sturze se llama, que es esto. En el programa de La Negra Bernassi está la mañana, ¿no? Digamos, en otra radio. Pero bueno, estas cosas están son graciosas. Cuando puedo y lo pesco, lo grabo. Cuando puedo. Hay algo que venimos hablando que no tiene nada que ver con esto, pero estamos hablando ahora, hoy por hoy, la oposición a este gobierno está hablando del FMI y de que tienen que arreglar, que no puede ser, que no es serio que un país le dé la espalda al mundo. Viste lo que dicen siempre, la Argentina está cerrada al mundo y haciendo estas cosas, pagando, bueno, en fin, lo que hacen ellos, que son en realidad son los que originaron la deuda. Pero bueno, ahora están criticando las intenciones del gobierno de pagar menos o pagar a otros plazos. Y nos estamos olvidando de que en ese momento, hace unos años para atrás, los grandes medios son los que bancaron a esta gente, de hecho forman parte del gobierno. Y esto es una nota que tiene que ver con el periodista Juan Alonso. Y sacó y sigue sacando todavía en los tweets. Cifras de gente, de los empresarios que más fugaron durante el gobierno de Macri. Dice la nota, para sorpresa de algunos, quien se encuentra en el primer puesto es Jorge Rendo. Viste, hay nombres que a uno le suena más o menos, a otra gente no le suena. Este Jorge Rendo es del grupo Clarín. En la web, en la página del grupo Clarín, dice, están aparte de los nombres de los inversionistas, hay toda una información de lo que de la empresa, y está el presidente del directorio de este grupo, es Juan Carlos Rendo. Juan Carlos Rendo ha sido miembro del directorio de por ejemplo, desde 1999 es elegido por los tenedores de acciones de la clase A, se incorporó a GEA en el 98, actualmente es director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, posteriormente obtuvo una distinción de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Este doctor Rendo se desempeña a sí mismo en los directorios de varias subsidiarias de Clarín, porque Clarín, recordemos que es un grupo enorme que tiene tentáculos por todos lados. Esto es lo que dice la, no es lo que dije yo, sino lo que dice, que es director de varias subsidiarias, lo dice la presentación de Rendo en la web del grupo Clarín. Sobre este individuo, el periodista que investigó, Juan Alonso, cuenta en Twitter que el empresario que más dólares envió al exterior fue él. La suma que se conoce, ojo que estamos hablando de datos oficiales, comienza a abultarse en el año 2016 con 1.974.000 dólares. Dos años después, en el 18, fugó 343.000. En el 19 hizo tres giros de 137.000, 204.000, 250.000 dólares, todo a nombre de este Jorge Rendo. Estábamos hablando de 2.900.000, casi 3 millones de dólares, de lo que se conoce, ¿no? Hay sí, otra manera de jugar. No tenemos idea cuál es la realidad. Sí. Este hombre es perfil bajo, uno casi ni los conoce, pero bueno. Bueno, esto también aclara Juan Alonso que la Gestapo antisindical tuvo mucho que ver y toda esa pata mediática que lo ocultó no fue gratis, obviamente. Todo esto dejarlo fugar, dejarlo llevarse plata o esconder otra parte por el lado del gobierno no es gratis, esto se cobra. O sea, se cobró Rendo y su grupo, él, recordemos que estamos hablando de él solamente, se cobró esto como parte de ocultar, no decir, mostrar otra cosa. Otra figura de perfil bajo es Julio César Saguier, este no suena más, y Fernán Saguier, son de La Nación, estos dos. En otro de los tuits que publicó el periodista Alonso, estamos hablando del director y el subdirector de La Nación. Julio César Saguier envió 1.450.000 dólares y Fernán Saguier, también de La Nación, envió unos 920.000 dólares. Lo hizo en cuatro giros, porque estas cosas están como, están como demostradas. Son cuatro giros donde el monto mayor fue de 1 millón en el año 2019 con destino a Suiza. La denuncia que hace Alonso en estas redes dice que estos personajes y sus socios tienen el equivalente a, fíjate lo que está diciendo, a dos PBI de la Argentina en guaridas fiscales, ellos entre todos. Uno siempre escucha esto. ¿PBI? ¿Acabas de decir sí, PBI? Sí, dos PBI. No solamente Cristina, ellos dos, ¿eh? ¿No fue Cristina la que se robó el PBI? Sí, supuestamente sí. Primero se robaron un PBI, después fueron dos PBI. La gente lo nombra como si fueran $300.000. No, sí, aparte PBI es un montón de plata. Lo que se sabe es que fuera del país hay dos PBI entre esta gente, ¿no? Aclaremos, estoy confundida, siempre creí que era Cristina Kirchner la que había robado el PBI. Sí, bueno, de hecho la han seguido a las Islas Seychelles. Pero vos me estás diciendo que vos me estás diciendo que no. No, y por lo que veo, no. Por lo que veo, no. Claro, entre otros, ojo, no son ellos solos los que se llevaron toda esta plata. Pero son, también recordemos esto, el Estado, y está bien lo que dice, le sigue pagando el Estado con otro gobierno pautas millonarias a estos medios de comunicación. Y resulta que las desvían para otro lado porque después terminan llevándose la plata a otro lado. Ni siquiera queda acá esa plata, no tributa, va a paraísos fiscales que no sabemos cuánto se va. La verdad que meterse con este poder real es algo, es como una cuenta pendiente todavía de este gobierno. Estamos hablando de mucha plata, no son solamente estos dos. Oscar, ¿has descubierto que no ha sido Cristina Kirchner, sino Rendo y otros? Y demás, claro. Y otros tantos que se han robado varios PBI, los han llevado a paraísos fiscales. Lo que pasa es que eso lo escuché más de una vez y lo leí más de una vez. Con la plata que hay afuera, en paraíso fiscal, en cuentas oscuras, así, se puede pagar la deuda externa y queda plata. Ahora es es maravilloso cómo la gente repite como un loro. Sí, claro que sí. Por lo menos cierto sector de nuestra población repite como un loro, y esto que yo estoy diciendo de manera irónica, lo sostienen y creen estar diciendo una verdad. Claro. El gobierno kirchnerista se robó un PBI. Y no esta gente trabajadora y honesta como son los medios mayoritarios, ¿no? De comunicación. Sí. Vos sabés que esto se sigue repitiendo. Lo que te propongo es escuchemos un cepa, ¿te parece? Y después seguís vos y terminamos programa de radio. Vamos a hacer mención a este aniversario del día de hoy, un aniversario luctuoso, pero que hay que recordarlo. Bueno, vamos con el cepa. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, hemos dicho desde el comienzo que íbamos a hacer mención, no muy largamente, pero hacer mención a este aniversario, porque hace justo hoy, 77 años, el 27 de enero del año 45, el Ejército Rojo, las tropas soviéticas, liberaron el centro llamado el centro clandestino, el centro de detención clandestino llamado Auschwitz, en Cracovia. Fue el mayor campo de exterminio nazi en la historia. Y me pareció, no solamente por hacer mención a esto, a este día del Holocausto que es hoy, sino también a esto que tanto se está diciendo últimamente, la Gestapo sindical, la Gestapo de aquí, la Gestapo de María Eugenia Vidal, la Gestapo del ex ministro de Trabajo bonaerense, la Gestapo de la AFI, la Gestapo del gobierno del ingeniero Macri, etcétera, etcétera. Esto que estamos hoy recordando fue la auténtica Gestapo, o efectos de aquella auténtica Gestapo. En aquel momento que terminó este campo de exterminio, ¿no?, por el ingreso de las tropas del ejército soviético, del ejército rojo, este fue un campo de exterminio, hubo muchos otros campos de exterminio. Sí, ¿no? Sí. Había solamente 7.000 prisioneros aproximadamente, estaban en un estado tan devastador de físicamente y psíquicamente que muchos ni se daban cuenta que habían venido a liberarlos. No, claro, claro. Por Auschwitz, por este centro del horror, esta máquina del horror, esta máquina del crimen, habían pasado aproximadamente 1.300.000 personas, Oscar. Es una barbaridad, sí. De las cuales se cree que murieron 1.200.000. Murieron de las maneras más aberrantes. Sí, claro. Y un dato para recordar y para cualquiera que pueda ver fotos de la entrada de este campo, porque hoy en día es un lugar que se puede visitar. Yo no lo haría, sinceramente, no conozco. Debe ser muy fuerte, ¿no? Muy fuerte debe ser. Conozco Cracovia, pero yo no iría a este lugar porque creo que no sé si mi cuerpo lo resistiría, te digo de verdad. En la entrada, y esto se ve en las fotos, hay una leyenda con una ironía escandalosa, decididamente, dice en alemán: el trabajo libera. una expresión en alemán, que no la voy a decir, uh-huh. Es una ironía, esto es un hecho irónico, porque sí. Allí, 1.300.000 personas aproximadamente, no trabajaban, sino explotados, uh-huh. Explotados en condiciones infrahumanas. Sí. El Ejército Rojo, el Ejército de las Fuerzas Soviéticas, liberó a esta gente, encontró a esos 7.000 aproximadamente prisioneros y 600 cadáveres que todavía permanecían sin ser enterrados. Sí. Esto sucedió en nuestro mundo y no hace tanto. Hace 77 años que ese centro fue cerrado. Y hoy, para quienes puedan o quieran, es un lugar que puede ser visitado sí. Como para recorrer ese centro macabro que hace mención a lo que el hombre fue capaz de hacer para con el mismo hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vos fijate que hasta dónde llega la conciencia de los alemanes hoy por hoy, que hace muy poquito apareció la noticia de una mujer que se quiso hacer la graciosa, hizo la veña de los nazis, el Heil Hitler, y se la llevaron presa. Obvio, claro que sí. Sí, claro, con eso no se juega. ¿Viste? Con esas cosas, y acá se habla de Gestapo como si fuera nada. Muy libremente, ¿no? Muy libremente. Y este hombre, que es el ex ministro de Trabajo de la señora Vidal, él dijo, si pudiera tener una Gestapo para terminar con el sindicalismo, estaría feliz o algo por el estilo. Sí. Bueno, hasta acá este recordatorio, que creo que merece ser recordado, como para que nunca uno olvide de esa etapa horrorosa de la historia reciente, ¿no? Sí, sí, sí, no fue tan, bueno, tan atrás. Nos estamos yendo, sí, sí. No, recordemos que este mes que sigue, febrero, no vamos a estar. Por ahí estamos grabados, alguna cosita más, pero eso lo vamos viendo cómo hacemos. Pero este mes por lo menos nos tomamos un descanso. Así es. Bueno. Sí, en la medida de lo posible vamos a tratar no solo de descansar, sino de pasear algo. También, claro, también. Con todos los cuidados. Sí, bueno, nos reencontramos entonces el jueves 3 de marzo. ¿Sí? Hasta marzo no nos vemos ni nos escuchamos. Gracias, Vasco. Gracias. Nos vamos con Tracy Chapman y Eric Clapton. Chau. Nos vemos. Cuídense. Turn right back around.